Hola, en esta entrada voy a explicar cómo he realizado la práctica 4 de la asignatura de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. He entrado en mi blog, en mi sitio, y he aparecido directamente en mis estadísticas. He hecho clic en semanas y he visto los resultados. He hecho pantallazo. Al poner el cursor encima de las barras que salen, se da información más detallada. Así he podido ver que la semana en la que el blog ha recibido más visitas ha sido la del 4 de mayo, que he tenido 13 visitas, 4 visitantes, a 3,25 visitas por visitante, con la entrada buscando en bancos de imágenes. Un poco más abajo vienen el resto de elementos que pedía la práctica. Viendo que en estadísticas como la de países no habían resultado, he acabado optando por cambiar de semanas a años para ver las visitas del blog en su totalidad, ya que no había ningún resultado en casi nada. He ido haciendo pantallazos de todas las estadísticas para después poder añadirla a una entrada del blog. Al cambiar de semana a año, he visto que el blog ha tenido en su totalidad 25 visitas y 8 visitantes. Las 25 visitas han sido dentro de España, todas las entradas han tenido las mismas visitas, una, y la página principal ha tenido 20. Respecto a las referencias, 7 visitas vienen de Facebook, 2 de Messenger, que es también de Facebook, y una de Twitter. No se han registrado clics ni se han registrado términos de búsqueda, ya que nadie me ha encontrado por Google, todo el mundo me ha encontrado por Facebook o por Twitter. Y eso es todo por hoy.